industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. John Wick 5 se filmará junto a la parte 4. La saga sumará una quinta entrega y se grabará de forma consecutiva con la cuarta, como si fueran una única y gran película. Originalmente, se suponía que se estrenaría en 2021, pero llegará hasta 2022. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.